Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Comida enlatada. Violeta, ¿dónde pusiste mis mapas? Están en tu bolsillo. Ah, sí, ya los vi. ¿Ya le avisaste al lechero? Sí, Sam, ¿estás seguro de que cerraste el gas? Sí, Violeta, estoy seguro. ¿Cerraste las ventanas? Sí, Violeta. ¡California! ¡Aquí vamos! California. Se olvidaron de sacar al gato. ¡El gato! ¡Yo soy el gato! Cerrado. Querido lechero, nos fuimos de vacaciones. Nada de leche en 2 semanas. ¡Nada de leche en 2 semanas! ¡Voy a morir! Necesito es un abrelatas. Dame ese abrelatas, dámelo rápido, rápido, dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo. ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Lo tengo! Anda. Oh, no. Thank you. tengo, lo tengo, lo tengo.